Soñábamos con encontrar la felicidad, pero perdimos la sonrisa. Señor embajador, creo que no comprende la gravedad de esta situación. A la especie humana le han robado las expresiones faciales. Nosotros podríamos ser los siguientes. Necesitamos encontrar a esos ladrones y necesitamos un líder. Alguien que no tenga ninguna expresión que perder. Puede que sonría o puede que no. Nunca lo sabrías, no tengo expresión. Quizás si te agachas lo puedas notar. Joder, me cago en la puta, están llegando los cosplayers. ¿Pero quiénes son estos tíos? Son cosplayers sin formación, Mari Carmen. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está el líder de animación facial! Mejor no entréis al baño. Y solo me queda una expresión. Y solo me queda una expresión. Y lucharé hasta el fin. ¡Justo, gilipollas! Y lucharé hasta el fin. ¡No! ¡Necesito este gesto! Se acabó el poner morritos en las fotos de Instagram. Y solo me queda una expresión. Y solo me queda una expresión. Y lucharé hasta el fin. Y lucharé hasta el fin. Solo me queda una expresión. La tengo aquí dentro del pantalón. Es toda para ti. El Batallón Pluto. Bienvenidos amigos y amigas, una semana más aquí al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. El audio que habéis escuchado hace un momento era una parodia del canal de YouTube Caliebre Le Liebre, del tráiler de Mass Effect, y que refleja en tono irónico pues lo que ha ocurrido esta semana. Es muy triste tener que hablar una vez más del machismo que impera en el mundo de los videojuegos y de las comunidades tan tóxicas que se forman. Pero por triste que sea, hay que seguir denunciándolo. Como sabéis, las animaciones de Mass Effect han sido objeto de burla y con razón, pues es verdad que no corresponden a un producto de su categoría. El caso es que se ha puesto la atención en una antigua trabajadora de BioWare y cosplayer a la que se le acusó de ser la principal responsable del departamento de animación del juego. Y eso fue suficiente para que una horda de usuarios la insultara, amenazara y le dijeran todo tipo de improperios por el simple hecho de ser mujer. Pues bien, la bola se hizo tan grande que la propia BioWare tuvo que publicar un comunicado explicando que ya no tenía nada que ver con el juego y que en ningún caso iban a permitir la campaña de acoso y derribo que se estaba produciendo. Sin embargo, esto no va a acabar aquí, por desgracia. Los responsables, ya sabemos, son los mismos que estuvieron detrás del Gamergate y los que dañan con sus acciones lo que significa esta industria. Y la verdad, nadie nos puede tomar en serio mientras se sigan reproduciendo actitudes tan denigrantes. Por eso, aunque suene repetitivo, hay que condenar estas acciones cada vez que ocurren, porque es la única forma de pararlo. Y después de esto que creo y era mi responsabilidad, la de todos nosotros, por lo menos comentarlo y luego andaremos en el tema, voy a dar paso a mis compañeros como cada semana. Tony, que hoy está en forma de poltergeist, un poquito fantasma. Hola, hola. Hola, ¿se me oye algo? Sí, se te oye algo. Todo hay que explicarlo. Y como tú no puedes, lo voy a explicar yo, Tony. Tu micro ha muerto, ¿vale? Ha muerto minutos antes de empezar a grabar y ahora mismo estás con el móvil, ¿no? Nos hemos pasado a Hangouts. estoy con el móvil y aparte esto va fatal. O sea, hay veces que se me bueno, cosas muy extrañas. Solo os pido que si en algún momento, yo intento aguantar ni que sea una hora, pero si en algún momento veis que os he puesto por el chat no puedo más, esto es horrible, no me culpéis, por favor. El micro se ha roto porque yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, os lo juro. Bueno, bueno, algo habrás hecho, nada, pero no te preocupes. Lo de hoy, de verdad, que la gente lo tenga en cuenta, la calidad del programa no es la que debería, pero era esto o no grabar. Con esto del Día del Padre, al final se nos ha echado el tiempo encima y hemos preferido, pues, tirar para adelante como sea. También está aquí, por supuesto, una semana más Aitor, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Espero que a mí sí se me escuche algo mejor. Y, hombre, Tony, alégrate que hoy por lo menos vas a hacer algo de bíceps, de aguantar el móvil en la mano. Eso, eso, ¿eh? Algo bueno tenía que tener. Oye, Aitor, pasado ahí mucho rato, cabrones. Bueno, nada más hemos escuchado cabrones. Que sí. Nada, ¿cómo ha ido la semana, Aitor? Pues bien, muy bien. Ya ha llegado la primavera, ya empiezan a florecer las hojas, las flores, todo, todo. Y nada, ya atesorando más de 120 horas en Zelda, ya lo estoy dejando un poquito de lado, ya hay que dejarlo apaciguar, calmarse, y ya estoy probando cosillas nuevas. Y nada, con un gran año por delante en cuanto a videojuegos. Sí, sí, sí, sí, sí, un añazo y un mes fantástico el que tenemos aquí. Por supuesto, no me quiero olvidar a Juanjo, que también lo tenemos al otro lado de la red. ¿Qué tal? Hola, muy buenas a todos. Bueno, pues yo también un poco accidentado porque estoy con el portátil de mi hija, porque mi PC, mi sobremesa, no sé por qué no arrancaba. Como no lo enchufo, no juego al ordenador, no lo uso para nada, no lo doy mantenimiento, pues se ve que se está quejando. Y así que yo tampoco sé, no sé muy bien si se me oye bien, muy fuerte, muy flojo, así que a ver cómo sale la cosa. Lo de hoy, de verdad, esto es peor lo que ha ocurrido con Mass Effect, ¿eh? O cualquier juego de Bethesda con los bugs. Este podcast, desde luego, vamos a la deriva, ¿eh? Cuesta abajo y sin frenos. Pero ya bueno. Te digo, ¿eh? Esto tiene una pinta malísima. Pero bueno, hay que sacar el trabajo adelante, sea como sea. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy Sergio, presento esto hoy con más dificultades que nunca, pero nada, muy contento con mi Switch, como sabéis, con mi Play 4 que le he estado dando al Nier a fondo y viviendo esta edad de oro, la verdad, maravillosa, este 2017, que qué ganas, me ha pasado ya que tengo ganas de que ya sean los GOTY, solamente para decir, he jugado a casi todas las cosas que han ido saliendo y todas maravillosas, de verdad. Para ver cómo gana Zelda, quieres decir, ¿no? Bueno, sí, vamos a añadirle un poco de tensión al asunto, ¿no? Han salido más juegazos, pero... About the list, que está por ahí pendiente, claro que sí. Pero bueno, la verdad es que si un añazo se mire por donde se mire. Así que si os parece, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. ¿Este 2017 el año de Sonic? Pues aún es pronto para saberlo, pero Sega prepara el terreno con nueva información sobre el esperado Sonic Mania y Sonic Force, del que ya se ha publicado un primer gameplay. Por supuesto, hablaremos de todo esto y de lo que parece ser el adiós definitivo de PlayStation 3 en Japón tras casi una década con nosotros. Y por otro lado, Xbox One, por su parte, estrena actualización y en Nintendo seguro que están contentos con las previsiones de ventas para Switch. Y más noticias, el regreso de la sección Dando la Nota y un debate que surge tras lo ocurrido con Mass Effect, en el que toca hablar sobre el odio en las redes, la toxicidad que mueve las comunidades y el papel de youtubers y medios de comunicación como influencers. Todo esto y mucho más aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Como comentaba en la introducción, Este que estamos jugando de Tony, creo que nos vais a perdonar que sea muchísimo más corto. Yo creo que con que nos digas qué juego es, nos damos por satisfecho, la verdad. Shantae and the Pirate's Curse para PC. Pero al menos decidme que os diga unas cosas. A ver, el juego tiene un pixel art muy, muy, muy bonito y una banda sonora que es espectacular. Es un ejemplo, al igual que Shovel Knight, de que esto en Super Nintendo no lo tira ni de coña. Pero tiene una calidad... ¡Oh, qué calidad! Una calidad espectacular. De verdad, si podéis jugarlo, están bastantes plataformas. Y para mí, una, vamos, aún me queda un poquito para pasármelo, pero es sublime. Muy bien. Yo jugué, no sé si es el mismo, o hay varios, en 3DS. ¿Es el mismo título? En 3DS creo que hay dos, el Risky's Revenge y el Pirate's Curse. Uno de los dos tiene que ser. Vale, seguro que sí. Además, yo me acuerdo que en su época me quejaba porque era caro, ¿eh? No sé cuánto valía, si 15 euros, una cosa así, que digo, joder, duele, ¿no? Pero bueno, en PC hay ofertitas. Pues sí. Y te ha molado, ¿no? Te está gustando y todo eso. Buah, me está encantando. Y después de Zelda, que es algo tan grande, tan bestia, tan... Necesitaba algo más chiquitín, pero con un buen reto y diversión y jugabilidad buena. Y este Shantae me lo está dando, pero totalmente. Además, lo estoy jugando porque me tengo que documentar, porque estoy en un proyecto en el que hay que hacer un juego parecido. Amigo, que es tarea para el cole. Vale, es vale. Proyecto final, sí señor. Yo respecto a este juego, pues, puedo comentar que lo tengo en el Humble Bundle del este que hicieron de Nintendo, no sé si os acordáis, que por, no sé si eran 12 euros o algo así, me lo dieron para Wii U y para 3DS. Me dieron código para las dos plataformas y lo tengo en las dos. Y la verdad es que está bastante bien. Es un juego bastante finito y muy disfrutable. Plataformas 2D, ¿no? Sí, sí, de corte clásico. Sí, muy, muy bonito y muy, muy ameno. La verdad es que se disfruta como los de antes, o las cosas nuevas de ahora y tal. Y la verdad es que a mí, por lo menos, para darle un tiento, da mucho gusto coger estos juegos. Son muy refrescantes y está bastante bien. Pues estupendo. Ya nos hablarás más a fondo, Tony, cuando puedas. Pero vamos a pasarle el turno a Aitor, porque además esta semana creo que le has estado dando fondo a algo, ¿no? O sea, que tienes una que estamos jugando rico y con fundamento. Bueno, es un juego que hace tiempo que ya me pasé, he estado haciendo bastante remember y a medida que iba pues yo anotándome cosillas que quería comentar, yo decía, uy, cómo está engordando esto, yo tengo que contar muchas cosas. Y nada, es un juego, es Watch Dogs 2, el juego de Ubisoft, que yo creo que hace justicia si decimos que esta es el Watch Dogs que tenía que haber salido en inicio. El primer Watch Dogs tenía que haber sido así y se hubieran evitado muchas... pues muchas calumnias que de la gente, mucha gente crispada, ¿no? Este juego sí que es disfrutable, de verdad. Este juego lo jugué en noviembre, me lo regalaron con la gráfica que me compré, y le he echado en total unas 37 horas, o sea que yo pienso está que bien. Está bastante bien. Sí, sí. Nos encontramos con un poco lo mismo en cuanto a jugabilidad que el primero, un mundo abierto, en tercera persona, con el parkour, como no, los fans que echen de menos Assassin's Creed este año pasado, pues aquí tienen un poquito de referencia a él, con ese parkour que no se pierde. También tenemos misiones en sigilo, algunos puzzles de conectar, hacer conexiones de cableado a contrarreloj, y bueno, partes también shooter, obviamente. Hay cambios muy significativos en el juego. En la primera entrega estábamos en una Chicago, digamos, con un toque bastante oscuro, tenebroso. Ahora pasamos a San Francisco, una San Francisco muy colorida, la verdad, muy viva. Y también pasamos de controlar a un personaje que para mí y para mucha gente era muy soso, como era Aiden Pierce, que solamente buscaba venganza y era muy plano, a otro que es Marcus Holloway, que es como un joven más y muy animado y tal, que se va a meter en un grupo hacktivista que se llama DeathSec, que ya lo vimos un poquito, alguna pincelada en la primera entrega, y pues entra en este grupo para hacer frente a una empresa que se llama Bloom, que ya salió en la primera entrega. Tiene un sistema operativo que se llama CTOS 2.0, más potente que el de la primera entrega, que está instalado en los dispositivos de un montón de ciudades del mundo, y entonces toda la información la manipulan y la controlan. Controlan a las masas, digamos. El juego es muy buen rollero, eso es lo que quiere transmitir siempre. La ambientación de la ciudad, ya os digo, que es muy alegre. Los personajes también, los secundarios y los principales. Y, por ejemplo, por poneros un ejemplo, el nivel, en vez de subirlo con puntos de experiencia, lo subimos con seguidores, como si fuéramos Como si estuviéramos en Twitter, ¿no? Digamos. Aparte de misiones principales, tenemos misiones secundarias, un montón de misiones secundarias por todo el mapeado. Tenemos eventos en línea, de que nos invaden otros hackers o nosotros podemos ir a invadir otras partidas de otra gente. Podemos ir a sitios a sacar fotos, que eso también nos aumenta a los seguidores, a lugares destacados de la ciudad, haciendo pruebas de taxista contra reloj. Hay un montón de cosas por hacer, la verdad, en la ciudad. Luego, aparte de las habilidades de hackeo que ya conocemos del primer juego, como alterar las luces de los semáforos, subir, por ejemplo, los pivotes para que se choquen los coches, pues en esta entrega también, además, tenemos un dron y un coche teledirigido, pues para resolver tanto estos puzzles que he comentado antes de conectar cables, como también para hacer incursiones en recintos vigilados, así al modo sigilo, ¿no? Digamos. Hay una cosa que me ha encantado también mucho, es la cantidad de easter eggs que tiene este juego. La propia San Francisco es como, ¿cómo decirlo? Se ríe un poco de sí misma. Tenemos, por ejemplo, la zona de Silicon Valley, y allí, por ejemplo, tenemos una empresa que es Invite, que es un poco la que hace las veces de Facebook. Hay otra empresa que se llama Galilei, que hace un poco de la NASA, pero sobre todo hay una que se llama Noodle, que hace referencia a Google, y mola mucho porque está allí como la sede de Noodle, y ves allí, por ejemplo, el típico tobogán de Google, por el que es conocido que los empleados tienen allí un tobogán y salas de billar y tal. Y luego, por ejemplo, la aplicación que tenemos en el móvil, el protagonista, pues se basa en Noodle Maps, ¿no? Es un poco referencia a Google Maps. Sí, sí. No, yo pues, la verdad, he jugado muy muy muy poquito, la verdad, porque me lo dieron de regalo con la gráfica, con la 1070. Pero, ¿qué te está pareciendo? Porque a nivel jugable, sobre todo, porque yo me acuerdo el uno que era pulsar un botón y hackeabas así todo y como que le faltaba profundidad a la narrativa, se intentaba tomar en serio demasiado y tampoco iba a ninguna parte. No sé, ¿qué te ha parecido en general eso? ¿Cómo mejoras respecto al 1? Pues mira, te digo, en cuanto a lo de la narrativa, a ver, tampoco es que estemos ante un guión que nos vaya a dejar, vamos, con los pelos hechos escarpias, porque es igual, creo que va en sintonía con el resto del juego. No se toma muy en serio. Es verdad que es mucho más interesante que la de la 1, me pareció muy insulsa la del guión del 1, pero en este, digamos que se lo toma de manera más cómica, ¿no? En ese sentido yo creo que aciertan, dentro de que no es serio, pero creo que acierta y va muy, muy con el resto del juego, en sintonía. En cuanto a lo que dices de mecánicas y tal, contamos con un árbol de habilidades cada vez que subimos de nivel y cada vez que recogemos ciertos objetos por el mapa escondidos, podemos ir consiguiendo pues nuevas habilidades para nuestro teléfono, que es con el que hacemos todo, con el que hackeamos todo. Sí. Entonces, en un primer momento no podemos hacer de todo. No podemos alterarlos, como digo, como he dicho antes, los semáforos, ni subir pivotes, ni elevar puentes. Eso tienes que ir tú consiguiéndolo poco a poco o subiendo de nivel en el juego. Sí, es verdad que peca a lo mejor un poco como pecaba en la primera entrega, de que es muy sencillo conseguir un coche, por ejemplo. Tienes un montón de tiendas para comprar ropa, tienes un montón de concesionarios para comprar coches, pero realmente a mí no me merece mucho la pena gastarme un dineral para comprarme un coche cuando lo tengo gratis hackeando el primero que me encuentre, ¿no?, por la calle. En ese sentido, pierde un poco, ¿no? Pero bueno, creo que en el aspecto general, yo creo que es un juego muy digno, ¿eh? Que creo que deja atrás todo lo que fue la primera entrega, la quiere intentar casi olvidar, y para mí, si no hubiese existido Watch Dogs 1, este me parece, vamos, una genialidad, uno de los mejores juegos del año pasado. Repite un poco como lo que le pasó con Assassin's Creed, ¿no? Del 1 al 2, ese salto. Así es, sí. Creo que han aprendido de los errores y muy bien, ¿eh? Creo que Ubisoft está últimamente, con los últimos lanzamientos, subiendo muy para arriba, ¿eh? Yo quería comentar, porque también tengo un amigo que jugó al juego bastante, mucho, y le gustó, me lo recalcó bastantes veces. Y una de las cosas que me dijo que le gustó más, que parece una tontería, porque este juego básicamente es un GTA con sus particularidades y tal, pero se basa en lo mismo. Y es que el juego está doblado al castellano. Y decía que una cosa que le jodía bastante y que a mí también me fastidia, es el tema de que cuando tú estás conduciendo y te está hablando el acompañante o lo que sea, en el GTA, pues como está hablando en americano, en inglés americano y tal, te cuesta mucho estar atento a lo que te está diciendo. Al final tienes que acabar leyendo subtítulos y ahora vas conduciendo, no puedes. Sin embargo, en este juego, el hecho de que te lo estén diciendo y tú lo puedas escuchar, te hace que tú puedas vivir esa experiencia que vive el nativo americano cuando estás jugando al juego o el inglés, pues tú lo vives igual, que es escuchar la conversación mientras estás conduciendo. Sí, sí. Que parece una tontería, pero me aumenta la experiencia, las cosas como son. Ahora que has dicho lo de la conversación, me estoy acordando de una vez que estaba yo pues con un acompañante en el coche, ¿no? Para ir a una misión, no sé qué, y empiezan a hablar, uno de estos guiños que tiene el juego graciosos, empiezan a discutir sobre quién le gusta más, si es mejor Alien o Predator, ¿no? Y empiezan ahí a discutir entre ellos, montándose sus teorías, y dices, hay mimo, ¿no? En este juego detrás, hay bastante mimo. De esa conversación, de esa misión, me estaba hablando esta persona. Me estaba hablando concretamente de eso, que se ve que la conversación es buenísima y el hecho de poder vivirla, pues te dice, hay que ver la de conversaciones guapas que me habré perdido en el GTA, porque al final no atiende a la conversación, pasas de ella. Y entonces, pues es un punto a favor bastante grande para mi gusto de este juego. Luego, una cosa que se me ha olvidado comentar, nosotros en la guarida de este grupo de DevSec, tenemos una impresora en 3D. Y ahí, pues gastándote la pasta, pues puedes conseguir armas nuevas, te las puedes fabricar, estas armas nuevas, o también pinturas para tanto para las armas como para este coche teledirigido y el dron este de cuatro. Es como un helicóptero de cuatro hélices, ¿no? Digamos, para sobrevolar la zona y ver cómo está el tema, ¿no? El panorama para infiltrarte mejor. Qué bueno, la cosa es esa, ¿no? Las posibilidades que te da. Que eso al final es lo que... Exacto. Yo creo que Watch Dogs es por lo que tendría que tirar, al fin y al cabo. Porque GTA ya hay GTA, ¿no? Mil sandbox hay ya. Pero aportar ese toque diferente en la jugabilidad, creo que es la clave. Sí. Y no abandonar el tema del hackeo. O sea, para mí Watch Dogs es que tiene que basarse en el hackeo. Pero creo que ha enfocado así, le sienta muchísimo mejor que con el 1. Es que incluso hasta se ve en el propio, las propias fuentes, por ejemplo, de letra del juego, por ejemplo, son imitan a las fuentes que había en las consolas de los 80, en los ordenadores de los 80. Ese es el tipo de letra que dices, joder, parece que estás hackeando, o sea, parece que estás bajando archivitos de un MS-2, por ejemplo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ahí está este Watch Dogs 2, que desde luego sí que pasó sin pena ni gloria, a lo mejor, por todo el daño que hizo la primera parte, que al final, pues, lógicamente, le pasó factura. Pero ahí está un poco para hacer justicia tus 30 y tantas horas, que me parece estupendo. Y, Juanjo, por tu parte, ¿a qué has estado jugando esta semanita? Pues bueno, yo, la verdad, no voy a mentir, esta semanita he estado jugando básicamente a Zelda, ¿vale? a lo que he estado jugando, llevo ya muchas horas, llevo ya muchos juegos y las que me quedan. Me tiene que durar hasta el Mario Kart Deluxe, así que fíjate si me tiene que durar el juego. Bueno, también guardaré un espacio pequeñito para la demo esta que van a hacer para Splatoon 2, pues me pondré con eso. Pero sí es verdad que entre medias pues me he comprado para un poco familiar y tal el Sniper Clips, también para Switch. Uh-huh. Que es un juego que bueno, pues si la gente no lo conoce mucho, es un juego de puzzle, ¿no? Básicamente está desarrollado por SFB Games, que al final son dos hermanos, son dos personas, los chavales. Y es un estilo de juego así muy Nintendo. De hecho, yo tuve que buscar quién lo había hecho porque yo pensaba que había sido un encargo de Nintendo o algo así, pero no, es un juego indie total que está ahí en la Store y eso, son puzzles relacionados, hacer puzzles relacionados con el entorno, con el uso del cuerpo de nuestro personaje. Son dos personajillos que se ponen en pantalla como si fueran un papel, el papel de este cuadrícula, y lo que tienes que ir haciendo es pues las diferentes cosas que te van poniendo que pueden ser, pues no sé, transportar una pelota de un punto a otro, pues lo tienes que hacer de manera cooperativa entre los personajes, o explotar unos globos, te recortas el cuerpo de tu personaje con el otro, uno se superpone sobre el otro y lo puedes recortar. Lo pones de una forma afilada y así pues puedes explotar los globos. O dirigir unos huevos en caída, están cayendo unos huevecitos y caen sobre ti y tú tienes que ir rotando tu personaje y el otro personaje también. Tienes que ir rotándolo hasta que los huevos caen hasta el nido. Si no caen bien o lo que sea, pues se rompen y vuelvo otra vez a empezar y tal. El juego está muy bien para jugar en cooperativo. Yo creo que es para lo que está pensado. Aunque se puede jugar solo alternando los personajes. Tú, si te pones a jugar a un player, pues utilizas uno, lo colocas en el sitio que tú quieras, después coges el otro y haces lo que tenías que hacer entre dos, pero lo hace uno solo. Se pueden jugar hasta cuatro personajes, cuatro players en local. Pero yo eso no lo he podido hacer porque solo tengo un mando, bueno, que son dos. Al final, que es una de las cosas buenas que tiene la Switch. Y bueno, pues... Hay que tener... el, sup- el suplicio tiene que ser jugarlo con alguien que sea muy cabezota, en plan, que no, que se hace así, que claro. Se hace así, hazme caso. Yo he jugado con mis crías y es un suplicio porque ella hace lo que le da la gana y yo, pues, no, que no. Que coja y te ponga ahí y ella, no, papá, yo quiero ver aquí. Tú ya ahí... Pero Juanjo, mira, yo lo estaba pensando esta semana, creo que este es de esos juegos que se han visto muy favorecidos por el escaso catálogo que tiene Switch. Sí. En el sentido de que hubiera pasado desapercibido si hubiera títulos a lo mejor más llamativos, ¿no? Y eso es una cosa buena. Ahora llegaré a mis conclusiones al final del juego, que es lo que pienso en total, ¿no? Pero bueno, pienso de bueno que hay que tener una especial atención, para mi gusto, a las animaciones de las caras de los personajes, porque parece una tontería, porque el juego gráficamente es muy simple, es muy tonto, pero los personajes ponen unas caritas y unos rollos que te ríes bastante. Esto para jugarlo en cooperativo, así unos cuantos amigos y tal, te ríes. El juego es gracioso y para eso tiene muy buenas cosas. Y también el apartado sonoro es muy, muy cachondo, acompaña muy bien. Todo está muy bien hecho para ese momento. Y el artístico también. Es decir, generalmente el juego se presenta muy bien. Es muy bonito, el envoltorio está muy bien. Y la verdad es que el juego da gusto. Pero, por el contrario, el juego es muy corto. El juego tiene no tiene muchos puzzles. Y, claro, evidentemente la rejugabilidad es muy limitada. Una vez que te haces los puzzles, se acabó. Yo creo que 4 o 5 horas el juego está fulminado y ya puedes jugar esta cosa de con 4 players. He leído por ahí que hay juego versus, de alguna manera jugar algunos juegos uno contra otro y tal, que ahí es donde estará la rejugabilidad, pero claro, tienes que tener 4 mandos y en esta consola tener 4 mandos y gastarte 80 euros más, así que sí. Lo veo complicado de primera así en general. Así que yo el juego lo recomiendo solamente a gente que lo pretenda jugar en cooperativo y para de contar. Quiero decir, por los 20 euros que vale, me parece caro para lo que te ofrece, sinceramente. No es una cosa que yo haya dicho, tía, he tirado 20 euros, no. Pero sí que pienso que el juego podría haber, pues este juego por 10 euros hubiera estado muy bien y ya está. De hecho, no puedo hablar mucho más porque no tiene mucho más de juego. De hecho, el pack de Joy-Con que venden te trae este juego. Sí. El problema es que, claro, al final te lo trae. En realidad lo estás pagando, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahí está. Yo estuve mirando ese pack porque dije, bueno, ya que le voy a comprar... Porque básicamente el juego es familiar, es para que podamos jugar en casa todo en la Switch, en el comedor. Y barajé la opción de comprar el pack con el juego, pero cuando vi el precio, eran 90 euros, dije, coño, es que prefiero gastarme 20 euros, que es lo que vale el juego, y bueno, vamos funcionando así, pero porque no te sale económico el pack. Y el juego, ya te digo, por los 20 euros que vale, ahora mismo, como tú bien has dicho, en el catálogo hay poca cosa y despunta. Pero si hubieran 20 juegos más en el catálogo, este juego se perdía en la vorágine, seguro. Sí. Mira, la de gente que yo he visto, que me parece flipante, que está ahora mismo descubriendo los títulos de Neo Geo que hay publicados en Switch, porque como no hay otra cosa, es verdad, la gente, hostia, el King of Fighters, no sé qué, el Max Slug, ¿no? Todo esto, el Metal Slug, y así están descubriendo cosas que de otra forma a lo mejor pues no hubieran hecho nada, ¿no? Y la realidad es que ahora mismo hay hambre de juegos de Switch. Espero que las ventas se traduzcan luego en algo, ¿no? Es curioso que la llamen, ¿cómo la llamaban? ¿Neo Geo? ¿Cómo? Neo Geo. Sí, vale. Es que la consola de toda la vida. Este país. No, tío. Este país decíamos ninja en vez de ninjas. A ver si me entiendes, ¿sabes? Sí, sí. Y se decía Neo Geo, ¿sabes? Neo Geo. Que la cosa se ha puesto muy moderna ahora y habláis muy bien. Pero antes éramos muy como Hyrule. Hyrule. Claro. Hyrule. Hyrule. Yo tengo una pregunta para hacer a. Tengo una pregunta para Juanjo. El juego. ¿Se puede jugar en pantalla grande, o sea, en televisor, o está hecho básicamente para jugarlo en modo portátil? Se puede. El juego se puede jugar y, de hecho, recomiendo jugarlo en televisión grande. Ajá. Porque el juego, al ser pensado en cooperativo, lo bonito del juego no es solo jugarlo, sino verlo. Te ríes mucho viendo a los demás pifiarla y cagarla. Entonces, cuanto más grande sea la pantalla, más lo va a disfrutar en compañía. Uh-huh. Que se puede jugar en local, se puede jugar tanto... Quiero decir, en portátil, tanto la consola dejándola apoyada y los Joy-Con en las manos, como con los Joy-Con encastrados, que eso solo es para un player. La cuestión es que se puede jugar de todas las maneras, pero yo les recomiendo jugarla en el dock. Colocada en el dock, y cuanta más gente esté alrededor, más te vas a reír, mejor te lo vas a pasar. Muy bien, bueno, pues tenemos que seguir, que tenemos muchas cosas por delante. Y traigo esta semana un juego que ya he traído, el Nier Automata. Pero es que el Nier, la semana que lo traje no había jugado apenas con el tema de Switch, de Zelda. Y me dio coraje, me sentí mal porque era, joder, si es que no he contado nada, nada más que he jugado una hora y este juego se merece mucha más atención. Y ahora sí que le he estado dando más, tampoco mucho más porque el tiempo es el que es, pero sí que 12 horas, 15 horas más o menos, y ya puedo tener una opinión más formada sobre lo que me he encontrado en este Nier Automata. Bueno, antes de nada, detrás del juego, el responsable principal se llama Yoko Taro, que es un japonés muy particular, todo hay que decirlo, muy en ciertos sectores se le conoce, porque es muy de nicho. O sea, igual que esta Suda 51, que todo el mundo lo conoce, ¡wow, qué maravilla! Este señor también hace juegos muy particulares, y en cuanto pones el juego, le das al intro, te das cuenta de todo eso, ¿no? Esa forma tan oscura de reflejar los temas, ese toque tan japonés de, yo qué sé, de explosiones, de robots gigantes, todo muy así grandilocuente. Pero sí que hay una cosa muy clara, porque me he dado cuenta antes de grabar, hablando con Aitor un poco off the record, que me lo comparaba diciendo, bueno, las notas que ha tenido Bayonetta, tal. Esto hay que decir de entrada que no es un hack and slash, ¿vale? No es nada por el estilo, pero es todo a la vez. ¿Qué significa eso? Que es un juego que aúna muchos géneros. ¿Cómo lo hace? Gracias a la perspectiva de la cámara. Quiero decirte, en un momento dado el juego se convierte... Lo dices por el culito, ¿no? No, por el culito no. No, pero de verdad, la cámara se sitúa de tal forma que el juego a veces se convierte en un Ikaruga perfectamente, o sea, con tu nave, con tu tal, y luego en un Bayonetta. O sea, que lo mismo es vista cenital, vista 2D de scroll horizontal y luego un juego 3D normal. Y uno puede pensar, bueno, pero la mezcla tiene que ser muy rara y sale mal, ¿no? Pues no, eso es lo gracioso, que todo funciona y todo lo hace bien, en ese sentido, toda la jugabilidad. Y es, pues eso, tener como un 3x1, porque te llevas tres tipos de juegos en uno solo. Y eso a mí me... yo creo que es lo mejor que tiene, pero al final... si tuviera pero que... la transición es dura, por así decirlo, quiero decir, entre una jugabilidad y otra, ¿es muy de golpe o es más suave? Pues, por ejemplo, tú imagínate, estás jugando, por norma general, te mueves por el mundo como un juego en 3D, con la cámara detrás, normal, ¿vale? A lo mejor llegas a cierto lugar en el que la cámara cambia y es scroll horizontal, a lo mejor para derrotar a ciertos enemigos o subir por una plataforma. Subes por la plataforma y otra vez te lo cambia. Pero no sé, sí, suena muy raro, pero no se siente muy mal. O en enfrentamientos contra jefes también se nota, pero está muy bien integrado, de verdad. En cualquier caso, si tú me dices, bueno, ¿qué es? ¿Cómo me describes? ¿Qué etiqueta le pones? Pues sería un RPG de acción, porque tienes tus subidas de niveles, tienes tus mejoras, tus armas que te vas equipando, y luego, pues lógicamente, ese toque de Platinum de hacer combos a mansalva, que es una gozada. El juego te invita a hacer las cosas bien. Puedes hacerlas mal y salir victorioso, ¿no? Pero te invita a ir mejorando cada vez, ir puliendo tu técnica y currártelo. Y luego es muy bonito visualmente cuando haces las cosas bien, ¿no? Como en Bayonetta o en Devil May Cry o en estos juegos, que invita mucho a eso. Pero hay que ser muy crack con los tempos. En las luchas, por ejemplo. No. Para esquivar y todo eso. No, eso me ha sorprendido, porque es cierto que no llega a la profundidad que tiene un Bayonetta, porque es que Bayonetta ahora mismo es la cumbre, creo que no hay nada mejor en el género que Bayonetta, en mi opinión. Pero está ahí. Pero no es tan preciso, de hecho a la hora de esquivar, yo no soy un máquina esquivando, todo hay que decirlo, y con que lo hagas un segundo antes, un segundo y pico, te lo cuenta y no hay ningún problema. Yo estoy jugando en normal, y ese es un tema también muy interesante, que han metido tres modos de dificultad. El difícil ni lo he probado porque iba a morir, pero el fácil sí que lo he tocado, y el fácil es tan fácil que tiene un modo automático. En el sentido de que te lo hace todo, es verdad. Tu bichito que tienes al lado dispara solo, le das un botón y ya te hace todo. Entonces, claro, ya es un poco insulto incluso para el que quiera jugar en fácil. Yo me pasé al normal por eso, porque es que ya eras demasiado tonto, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y en cuanto a historia, sin hacer mucho spoiler, pero ¿Te parece una historia reseñable o es una excusa para luchar y ya está? Pues ahí iba. Para mí es lo mejor que tiene el juego. Fíjate, que uno siempre tiene los prejuicios, claro, de un juego de acción, pues bueno, al final esto es como una excusa, ¿no?, para repartir tortas. Pero aquí no. Aquí, para que os situéis, estamos en un futuro distópico, la humanidad ha sido expulsada a la Luna y han creado una cosa que se llama Proyecto Yorja, o Yora, o una H intercalada, que es un ejército de androides creado por humanos para ir a la Tierra y recuperar lo que era su territorio, que lo han ocupado máquinas. Y está muy bien hecho porque conforme va jugando va descubriendo que nada es lo que parece, que esos robots sin alma, pues a lo mejor sí que tienen alma. No sabría describirlo, pero bueno, hay aldeas, por ejemplo, con robots que son pacíficos, otros que son animalistas, otros que van a querer matarte de una forma súper bestia, hay de todo, ¿no? Y al final sí que ahonda en temas existenciales. De hecho, la protagonista no se llama 2B, que alguna vez lo he dicho y he metido la pata. Se llama 2B. To be, muy importante, porque ya te deja... Del verbo to be, ¿no? Claro, to be o no to be, claro. A los Shakespeare, claro. Sí. Ahí está. Y es un indicativo, ¿no? Hay una relación ahí muy bonita. Además, la historia, digamos, que tiene varios arcos argumentales. Una vez que te lo acabas, no acaba el juego. Descubres como una línea, una rama argumental. Pero es que luego, conforme vas siguiendo jugando, te vas enterando de otras cosas. Lo cual indica que, bueno, la rejugabilidad está ahí. Ahora bien, todo esto, lo que he dicho, está maravilloso, todo apunta a un GOTY, una gozada, pero, el mundo abierto. Yo lo he comentado, yo tengo un problema con los mundos abiertos. Me he tenido que integrar a esta moda porque no me queda otra, porque para mi Final Fantasy XV o para mi Zelda, pues no me ha quedado otra que asumirlo, ¿no? Pero creo que aquí juegan su contra. Igual que he dicho que la narrativa es una auténtica gozada, creo que el mundo abierto al final lo que es un lastre. O sea, diluye un poco, te aleja de esa historia. Porque empiezas a hacer misiones secundarias que no te interesan, lo típico de llévame esto no sé dónde. Y ahora te recorre esa pata millones de escenarios, ¿no? Y de verdad, yo hubiera preferido un juego lineal. A lo mejor quien me está escuchando y está jugando está diciendo, madre mía, ¿pero qué ha dicho? Pero es mi forma de verlo. Yo creo que aquí el mundo abierto es una tontería, una chorrada. Lo han metido, yo creo que porque es la moda y porque hay que hacerlo. Pero ni hace que el juego sea mejor ni nada. Yo creo que juegan mucho en su contra, ¿eh? No, hombre, te pasa Bayonetta y, bueno, es que si a Bayonetta le pones mundo abierto hubiese perdido mucho encanto. Totalmente. El hecho eso de rejugar una fase, de decir, voy a hacerme esta fase. Ahora para sacarme el platino. Aquí no, exacto. Aquí no hay nada de eso. De hecho, no hay puntuaciones, ¿eh? O sea, lo comenté el programa pasado que no lo tenía muy claro. Ya digo que no, al ser mundo abierto es una historia, o sea, no hay cortes. Y eso, bueno, está ahí. A mí lo que me interesa sobre todo, Sergio, que nos hables de los logros. Los logros de este juego, por favor, mención especial. Mira, tengo aquí un papelito, esto tengo que contarlo. Tengo aquí un papelito con las cosas de las que hablar más o menos, ¿no? Y en uno de los puntos pone bragas. Y esto tiene una explicación, y es que desde antes que saliera el juego, yo leí una noticia que decía que te daban un trofeo si le veías las bragas a 2B. Total, que digo, bueno, esto estará chupado, ¿no? Nada más que me sale el muñeco, digo, vale, pues lo primero que voy a hacer, muevo el joystick a ver qué veo, ¿no? Y la cámara se aleja, tiene como una cosa que te impide hacerlo. O sea, que yo creo que es el trofeo más difícil de todo el juego, verle las bragas al androide. Sí, sí. Que, por cierto... Aún no lo has logrado, ¿no? No, pero ya he descubierto cómo, mirando un vídeo, un tutorial en YouTube de cómo quitarle las bragas. O sea, no, quitarle las bragas no, pero quitarle todo lo que hay alrededor. Pero oye, es complicadísimo, tío. Tienes que suicidarte, que cuando te suicidas, digamos que se te rompe la ropa. Luego tienes que curarte para que no se vea en blanco y negro el juego. Tienes que cambiar en las opciones la cámara para que el zoom esté al máximo. Subir una escalera para que se te vea moviendo. En fin, increíble, increíble, ¿eh? Pero tú dices, bueno, eso es que los desarrolladores no querían que eso se viera. Mentira, han hecho animaciones de cómo se le mueve cada nalga. Es muy fuerte, tío. Es muy fuerte. Y luego, no sé cómo lo han hecho, pero ese culo es como una bola de billar pulida. O sea, te reflejas ahí. Ciegas a los enemigos. Como la de Widowmaker. Sí, sí, sí, sí. En fin, increíble, increíble. Había que dedicarle un tiempo de programa a hablar de las bragas de 2B, por supuesto. Yo sobre este juego quería, porque he estado escuchándote atentamente, porque tenía ganas de escuchar tu impresiones del juego. Y es que yo creo que lo que pasa con este tipo de juegos, que son un poco de todo, es que al final al abarcar mucho, ¿no? El refrán este que dice que mucho abarca a poco aprieta, y yo creo que le pasa eso, ¿no? Que claro, en la comparación, dices tú, bueno, es un poco como un Bayonetta, lo comparas con Bayonetta y no llega. Es un poco RPG, bueno, lo comparas con un RPG puro y no llega. Un poco plataforma, lo comparas con un plataforma y ahí se queda. Al final yo creo que, claro, se queda ahí un poco que no sabe uno dónde ubicarlo y pierde un poco la fuerza el título. Me da esa impresión, aunque sea muy bueno, según el juego es una maravilla. Sí, sí, a ver. Porque te puede dejar con ganas de más, ¿no? A ver, a mí lo que es el combate me encanta, lo que es la historia me encanta. Todo lo demás, el envoltorio, pues no. Quiero decirte, yo ahora mismo estoy un poco hasta las narices de recorrerme un montón de escenarios para seguir con la historia, porque es lo que me está interesando. Porque ahora te dicen, no, ahora vete al búnker, ahora habla con Menganita, ahora dice que le entregues a este robot no sé qué, que resulta que es malo, ah, no, que no es malo, no sé qué. Y al final dices, bueno, es que me he tirado 3 horas yendo de un sitio a otro y no he avanzado casi nada. Y eso es lo que me echa para atrás. Y luego el tema de los géneros, de verdad, está muy bien integrado. Para mí ese es su gran logro, de verdad. Ojalá, si podéis ver un vídeo o algo, es que está muy bien porque tiene, yo qué sé, tiene alma, tiene espíritu. Pero lo comentaba la última vez que traje el juego, digamos que con un botón controlas al pequeño robot que tiene al lado, ¿no? Entonces digamos que tienes que estar pendiente de tu propio personaje y luego con el otro joystick de este pequeño robot que tiene una ametralladora, utilizarla. Yo no sé vosotros, yo los mandos, los gatillos de detrás, los cojo con el dedo índice, el mismo, o sea, el del gatillo de arriba y el de abajo, con el mismo índice. Y este juego te obliga a usar el dedo corazón abajo y el índice arriba, ¿vale? No sé si tenéis la imagen ahora mismo en la cabeza. Sí. Yo, no sé, será porque no cojo bien los mandos, pero como eso no lo he hecho nunca, aquí reconozco que me cuesta, porque el juego te obliga a jugar así, porque si no vas a tener problemas. Sí, yo soy de los tuyos también, cojo el índice para los shoulder button estos, sí. Cuando tengo que cambiar a los de adelante, hago el cambio de dedo, ¿no? No tengo... Claro, claro. Sí, sí, además, digo, bueno, después de jugar a Nier, estuve un ratito jugando en Switch, digo, voy a intentar hacer lo mismo, pero es que esa consola, digamos que por ser portátil o lo que sea, no está hecha para que lo agarres con el corazón y el índice, está hecha para como nosotros jugamos, entonces, claro, de una consola a otra, ya me lío y no sé qué hacer, pero bueno, ahí está. Pues hasta aquí vamos a hacer la que estamos jugando, vamos a pasar a las noticias, hoy haremos un programa, vamos a intentar un poquito más corto por los problemas técnicos de sonido, pero a ver qué sale, así que vamos allá. Las noticias. Y antes de meternos de lleno con las noticias, aquí hay una ausencia. Mira que hemos hecho todo lo posible para que esté, pero Tony ha desaparecido. Ha desaparecido, imagino que no le saldría rentable, que esto no funcionaba como tenía que ir, y se ha marchado, así que nada, excusarlo, porque hoy ha sido muy complicado grabar, ¿eh? De hecho, estamos lo estamos grabando un martes, el programa saldrá un miércoles, imaginaos el nivel de estrés que llevamos en el cuerpo, pero bueno, que ahí está. Nosotros, desde luego, sí que vamos a seguir porque tenemos noticias muy importantes. La primera, lo estaba adelantando yo ya en la introducción, y es que un grupo de seguidores de Mass Effect Andromeda, descontentos con las animaciones del juego, han descargado su frustración contra una antigua trabajadora de Electronic Arts tras haber sido puesta en el punto de mira por una web de ultraderecha. Bueno, pues el acoso hacia esta trabajadora, como podéis imaginar, ha incluido un montón de mensajes misóginos, amenazas y de todo tipo. Ha tenido que salir la propia Electronic Arts, la propia BioWare, a decir que no, que esta mujer no trabaja ahí y que bueno, ahí está el tema, ¿no? Pero sí que da mucho coraje porque además son los mismos, como digo, que han estado metidos con el tema del Gamergate. Un señor que se llama Ralph Retor, que es el autor de todo esto, que ha hecho esta campaña para atacar a esta mujer. Y a mí me parece terrible, porque una cosa es que tú hagas memes, que critiques las animaciones, porque es verdad, porque uno se gasta 70 euros y quiere que salga lo mejor posible. Pero otra cosa es faltar el respeto, y sobre todo, por el hecho de ser mujer, una serie de comentarios tan terribles que he leído, de verdad, terrible, ¿eh? La verdad que sí. Es lo que tú dices, ¿no? Uno puede estar más descontento porque es eso. Al final tú pagas un dinero y quieres un producto de calidad, ¿no? Pero yo creo que ya trascender de todo eso me parece ya, vamos, fuera de toda lógica y de todo contexto. Yo, esto, el problema es que pasa más de lo que debiera. Y ahora estamos más sensibilizados, evidentemente, porque es una chica y claro, eso es deleznable. Hacer ese tipo de cosas, sexista y, vamos, totalmente reprochable. Pero ya pasó con No Man's Sky, a este hombre, al grupo desarrollador, lo pusieron de vuelta y media por Twitter, amenazas de muerte. Quiero decir que está habiendo problemas graves en la comunidad. Estamos en un momento en el que, por un lado, los videojuegos están muy bien, pero la comunidad, por a mi gusto, no está tan bien. Uh-huh. A ver, no quiero tampoco pisar el debate que tenemos después, pero sí que parece como que cualquiera, ahora, hoy en día, con el tema de la libertad de expresión, de que todo el mundo tiene un altavoz con Twitter, con los foros, parece que cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Sin represalia, sin miedo a lo que pueda ocurrir. Y yo creo que hay unos límites que no se deben de sobrepasar. Porque además, lo más triste de todo es que esta gente es tan cobarde que estoy convencido 100% de que si tuvieran a esa mujer delante no le dirían nada. Pero como pueden hacerlo en Twitter, en el anonimato, se escudan en eso. Eso es lo peor. Sí. Sí, es lo peor de las redes sociales. Las redes sociales tienen muchas virtudes, pero también tienen muchas desventajas y esta es una de ellas. Los cobardes aquí se ven escudados y así funciona. Es una pena. Bueno, luego ahondaremos en el tema y no lo vamos a dejar aquí aparcado, pero vamos a hablar de Sonic. Bueno, ¿y qué ha pasado con Sonic esta semana? Con Sega en particular, pues que Sonic Mania, que recordemos que iba a salir esta primavera, ha retrasado su salida, su lanzamiento, hasta el próximo verano. La editora japonesa, por su parte, no ha ofrecido una fecha concreta, pero bueno, ellos han asegurado que ese tiempo extra que han ganado se va a invertir en pulir el juego y en entregar a los seguidores de la saga, pues, el mejor título posible, por supuesto. Y quizás para hacerse perdonar, Sega ha mostrado un nuevo y breve tráiler del juego donde se muestra Sonic y Tails en la Flying Battery Zone. Bueno, Sonic Mania, ¿vale? Ya sabemos, en verano va a salir para Play 4, One, Switch y PC. Antes de hablar de Force, que también tiene lo suyo, no sé si habéis visto este nuevo tráiler, el póster tan fantástico que han hecho, o cualquier cosa en general, pero mis esperanzas están en este Sonic Mania, ¿eh? En el Force. Seguro, sí, ¿no? seguro. Sí. Si Sonic es esto, lo que viene después del Force es otra cosa. Este juego es... los Sonic eran así y los únicos Sonic que han triunfado eran en 2D, velocidad trepidante, y yo veo un movimiento inteligente haberlo retrasado para el verano. Yo no creo para nada que sea por tema técnico, yo creo que es porque han visto el aluvión de marzo, han visto que primavera está muy fuerte y que verano es una buena época para sacar juegos porque salen pocos y este va a ser uno que caerá seguro. Pero a mí sí que hay algo que me revienta. A ver, yo prefiero esto antes que yo qué sé, que el 3D tan, el Sonic Boom que han hecho, ¿no? Pero sí que parece como que Sega anda un poquito perdida. Que o hacen algo clásico total o el 3D chungo de siempre. ¿Por qué no son capaces de hacer como Nintendo, es verdad? Con su New Super Mario Bros. O sea, darle... pues, es que los gráficos son iguales. Que, a ver, los gráficos me dan igual, pero... Es por mecánicas. Pero pueden mantener las mecánicas y actualizar un poco el juego a nivel visual. Que yo no soy graficuario ni nada, ¿eh? Pero no sé. Sí, el problema, creo yo, Sergio, es que lo que demanda a Sonic o lo que caracteriza a Sonic es la velocidad. Velocidad pura y dura, un plataforma trepidante. Y eso hacerlo en 3D es muy complicado. Altamente difícil. Entonces yo creo que le viene muy bien. No, sí, el 2D me encanta, pero que están usando los mismos assets que hace 20 o 30 años. Lo que yo digo es que pueden poner texturas HD, yo qué sé, lo que han hecho con el New Super Mario Bros, con esa subsaga. Pero eso es intencionado, ¿eh? No, que sí, por supuesto, pero ¿por qué no se ha probado? Igual que con Castlevania, por ejemplo, sí que se ha hecho, con tantísimos clásicos. Parece que en Sega hay o una cosa o la otra, o negro o blanco, no hay grises. Pero bueno, a ver. En este caso concreto, yo creo que es que como han tirado de desarrolladores indie, pues no sé si lo sabéis, pero este juego no lo hace Sega realmente, lo hacen unos desarrolladores que estuvieron haciendo juegos por internet, esto así, homebrew y tal, que parece ser los que saben sacarle la chicha al Sony en 2D, porque uh-huh. el Sony Team no es el que era. Evidentemente han pasado muchísimos años y serán otras personas. Digo. Y el caso es que esta gente, yo creo que con lo que sabe trabajar es con esto, y con esto lo van a dejar trabajar. Yo veo bien que le dejen hacer, y creo que el juego va a salir bien. Tengo esperanzas puestas en ello. Y lo que más me gusta es que salga en Switch. Y lo que no me gusta es que de momento la versión esta, el Collection Edition, esta que tiene la figurita, el tal y el cual, de momento no va con Switch. Yo la estoy mirando por Amazon y no. Así que voy a tener un problema y un dilema moral porque me quería comprar la edición de coleccionista. Claro. Pero no sé qué voy a hacer, no sé al final cómo hacerlo. Bueno, pues habrá que verlo. Pero no es el único anuncio, hay que hablar por supuesto de ese Project Sony 2017 que ahora se llama oficialmente Sonic Force. No Sonic Federation Force, que me recuerda a Metroid, ¿eh? Sonic Force. Bueno, en palabras de Sega, es un Sonic moderno que está siendo desarrollado por los creadores de Sonic Colors y Generation. Palabras mayores, ¿eh? Porque son, para mí, los mejores Sonic en 3D que se han hecho en muchísimos años. Bueno, han mostrado un breve gameplay y este, por su parte, va a salir a finales de año para Play 4, One, Switch y PC. Pinta muy bien, ¿eh? Lo poquito que se ha visto, pero claro, es que se ha visto tampoco, que tampoco podemos decir mucho, pero da la sensación de que están aprendiendo de los errores, de que el ciclo de Sonic se va a romper, que este va a salir bueno. Yo veo en Navidades una bonita lucha entre Sonic y Mario Odyssey, ¿eh? Como antaño. Yo, la verdad, soy un auténtico novato en Sonic. Ya creo que os lo he comentado a vosotros, el único Sonic que me ha acabado al 100%, o sea, al 100%, que me ha acabado la historia es el Lost World de Wii U. Entonces no tengo tampoco mucha cultura Sony. Y yo viendo esto, creo que eran 30 segundos o así que mostraron de gameplay de este Sonic Force, yo decía, se me parece mucho a Sonic Lost World. Entonces no sé muy bien cómo compararlo con el Generation, con estos que decís del Colors. No sé realmente cuántas diferencias hay o dónde está la chicha. A ver, el problema, bajo mi punto de vista, yo no soy experto de Sonic, ni muchísimo menos, ni quiero serlo, pero sí que, como has dicho Juanjo, el tema es conjugar las 3D con la sensación uh-huh. de velocidad y de que no se sienta que todo es automático, porque bueno, eso es un tema también muy peliagudo, y yo creo que cada Sonic, y sobre todo esos dos ejemplos, el Colors y el Generation, aportaban cosas diferentes. El Colors tenía los poderes de los bichitos eso, el Generation aunaba a esos dos Sonic, que aquí parece que también va a volver, y a mí me encantaría que volviese, y espero que sí, rollo el Adventure 2. Ese juego es flipante, para mí posiblemente el mejor juego de Sonic 3D que se ha hecho, y eso, aunar, si el problema no es la ambientación, que haya un caballero medieval, que haya extraterrestres, eso es lo de menos. Lo importante es la jugabilidad, que se conjugue bien esa velocidad con ese 3D. Pero claro, con 30 segundos de gameplay tampoco podemos decir nada. A mí lo que me pasa con estos Sonic 3D es que no me ocurre como con, yo qué sé, por poner un ejemplo, la saga Metroid, que era pura 2D, y cuando pasó al 3D, tú seguías notando que era un Metroid. ¿Vale? Decías tú, ¿vale? Ha pasado a ser un shooter, pero está muy bien. El juego, yo no lo creía. Pero sin embargo, los Sonic no me parecen Sonic. Me parece un juego de plataformas 3D de velocidad en el que han puesto a Sonic. No sé si comprendéis lo que quiero decir. ¿Pero crees que es por la perspectiva de la cámara solamente? No sé por lo que será. Es la sensación que a mí me da. Nintendo, desde un principio, acostumbró a que los Super Mario eran muy distintos unos de otros. No son juegos lineales. Sin embargo, los tres primeros Sonic son juegos que son lo mismo evolucionados. Y le suma el Sonic Knuckles, le suma el Sonic CD. Y ¿sí? Son juegos del mismo estilo. Pero Juanjo, no sé si pensarás como yo, pero yo creo que la materia prima que tenía Sega era muchísimo mejor. Estos son palabras mayores, y lo siento, pero que la que tenía Nintendo. O sea, Sonic en su momento me parece muchísimo más gratificante e interesante que lo que era Mario Bros. Pero algo pasó, que teniendo esa materia prima tan buena, la echarán a perder y Nintendo con lo que tenía, que no era malo desde luego, le sacó mucho más partido, ¿eh? Y yo no creo que el tema del 3D sea un problema, ¿eh? De verdad que no lo creo en absoluto. Pero sí que es cierto que la saga tocó fondo en 2006 con ese Sonic tan horrible que se hizo. Luego el del Sonic Lobo, que también fue terrible, el del Caballero Negro, en fin, que han salido cada despropósito. pero no le entiendo, porque estoy seguro de que en Sega hay muchísimo talento, de que Sonic tiene un potencial sin exprimir que no se entiende y que en Nintendo sí que han sabido ver con sus franquicias. Yo, puede ser, mira, la verdad es que no tengo los datos ahora mismo, tenía que ponerme a buscarlos, pero el Miyamoto de Sonic era Yuji Naka, de eso sí me acuerdo, uh-huh. Era el creador de Sonic, y yo no sé hasta qué punto este hombre, cuándo dejó el proyecto. Es posible que no fuera el encargado del paso al 3D. Y claro, no es lo mismo que Miyamoto lleve el proyecto de un lado a otro, que al final es el que tiene la idea y tiene la esencia, a que sea otra persona. Si hubiera sido otro, pues a lo mejor no hubiera sido lo mismo el paso de Mario al 3D y tal. Super Mario 64 es de Miyamoto y el Super Mario Bros. 1 es de Miyamoto. Uh-huh. Y aquí puede ser que el fallo sea ese, ¿no? Que no se haya encargado el creador de hacer el paso. Tú tienes la franquicia, pero realmente no tienes el juego, porque el juego, quien lo tiene o quien lo hace, es el creador, es el ideólogo de toda la parafernalia. Y ahí puede ser que esté el problema. Pues sí, seguramente hay que sumarle también la caída prematura de Dreamcast, que eso fue un palo gordísimo para Sega, y obviamente económicamente luego los proyectos que tuviera en mente para futuros pues no tendrían tanto presupuesto. No, ni presupuesto ni la visión tan clara de a qué público querían llegar. El público de Sonic ahora mismo está entre la vieja guardia y los chavalillos que ven ahora la serie de animación, por ejemplo. Uh-huh. Y yo creo que eso también es muy complicado. ¿Cómo consigues agradar a esos fans de toda la vida? Que si no, mete el movimiento este, el spin dash, no sé qué, no sé cuánto. Con los chavales que no conocen o no saben casi nada de Sonic. Porque como mascota, es verdad que el maltrato que ha sufrido Sonic está ahí, ¿eh? Es real. Y yo creo que, bueno, a ver si este Sonic 4 sale bien. Porque, claro, el boom, desde luego, Sonic Boom, a nivel de serie de animación, de merchandising y tal, sí que fue bien. Y además la serie me han dicho que está bastante bien. Pero claro, el juego, que es lo importante, falló por todos lados. Así que ahí lo vamos a dejar. Ya veremos a ver qué pasa cuando enseñen algo más de chicha. Pero vamos a hablar de Nintendo, ya que estamos aquí con esta rivalidad antiquísima. Nintendo of America, que ha anunciado a través de Twitter la fecha de lanzamiento de Super Mario Run. ¿Ves? Estos sí que han sabido llevarse sus franquicias a todos lados. Que ahora va a llegar a Android el próximo 23 de marzo. Recordemos que ya se lanzó en dispositivos iOS a finales del año pasado en dos versiones. Una que era gratis y otra de prueba. Una gratis de prueba, en plan un nivel y tal, y luego otra por 10 euros, que creo que, Aitor, tú la pagaste, ¿no? Sí, yo no pude resistirme, o sea, cogí la de prueba, me pasé los 3 niveles y dije, ¿ya? No puede ser, esto es muy adictivo. Pues yo creo que no es una buena fecha, ¿eh? Yo tengo que ser sincero, yo ahora mismo me he gastado ¿por Mass Effect? No, por la propia Nintendo. Yo creo que Nintendo ha sacado ahora la Switch, ha sacado el Zelda y tal. Yo no estoy ahora para jugar ni al móvil ni al Mario. Yo pues me bajaré la versión de prueba y cuando pase el tiempo, si veo que encarta, pues me pillaré la versión de pago. Pero ahora mismo no estoy yo para eso. Y no creo que haya sido un buen movimiento dejar que el juego salga una vez que has sacado tu consola principal, que es una consola que puede ser portátil y que al fin y al cabo está solapando a tus juegos portátiles de móvil. No sé, yo no lo hubiera hecho así. Lo hubiesen retrasado más aún. No, yo lo hubiera sacado como con iOS antes, que es cuando... Ya, claro, pero hay una exclusividad, claro. Claro. No, a lo mejor no le venía bien la exclusividad. Y que yo creo que el público no se toca, el de Switch o el de Android, porque es que en Android juega todo el mundo. Juega absolutamente todo el mundo. La Paqui, claro. La vecina, que menganito. Que no se va a comprar la Switch, claro. Pero lo tiene ahí en Android. Sí, sí, y además, mira, yo cuando salió Super Mario Run en su día, antes de que saliese, yo dije, bueno, después de Pokémon GO, esto va a ir para abajo. Es imposible que logre siquiera igualarlo, ¿no? Y luego la respuesta fue impresionante, ¿eh? Para haber salido solo en iOS. Así que creo yo que fueron más me de 80 todo. Millones de descargas, puede ser, o una cosa así. Puede ser, no lo sé. Esa Paki jugando al Mario Run, estoy deseando que pase. pasará. Bueno, vamos a ir recortando noticias porque queremos hacer un programa un poquito más corto, ya que no sabemos cómo va a salir, pero sí que le hemos adelantado antes en el sumario PlayStation 3, ¿vale? ¿Qué está pasando en Japón con PlayStation 3? Pues bien, según la web oficial de la compañía, la distribución del modelo de 500 gigas, que es el único que se sigue fabricando en Japón, se va a acabar en breve. Aún no hay fecha concreta, pero según leemos en Gematsu, ya hay una tienda de videojuegos en Kurume, que es una ciudad situada al suroeste de Japón, que ha tuiteado que, bueno, pues que Sony le ha mandado una notificación diciendo que la producción se va a terminar ahora en marzo, ¿eh? Recordemos, PlayStation 3 salió en Japón en noviembre de 2006 y en marzo de 2017 se nos va. Bueno, yo creo que ya tocaba, no sé, se cierra un ciclo. Sí, sí. Además que Sony ya lo hizo con Play 2, que eran grandes años de servicio de la consola. PS3 va a pasar lo mismo. O sea, ¿quién diría? Aquí todo el mundo estamos jubilando consolas cada 5 o 6 años, algunas hasta 4. Tanto Play 2 como Play 3, fíjate, una década, ¿eh? En ese sentido, Sony de sobresaliente. Sí, bueno, ahora habrá que ver cuándo cierran el servicio del Plus para lo que es Internet y tal, para la Play 3. Esperemos que no sea esto un preámbulo de que lo hagan pronto, porque hay mucha gente que todavía juega a la Play 3. Parece que no, pero sí que tiene mercado. También es verdad que ahora mismo el récord de consola que más tiempo ha estado en la calle recibiendo juegos lo tiene Play 2, ¿eh? De hecho, el último creo que fue FIFA 14 o 15, no sé, un FIFA que fue desde hace poquito que salió, ¿eh? Relativamente poco. Y Play eso 2 dice tiene mucho. Todos los récords. Play 2 tiene todos los récords. La que más juegos tiene. Es que Play 2 fue y será durante muchos años la más vendida. Sí, pero que eso también lo marca al nivel de ventas, porque Play 2 vendió muchísimo y Play 3, teniendo los datos ahora por delante, superó a 360 al final, ¿eh? O sea, parece ser, ahora mismo tengo el dato aquí delante, 86,8 millones, ¿eh? Play 3. Y 360, 85,8. Así que ahí está, un millón, ¿eh? Pero aparte de las ventas, yo creo que también es un poco el mimo que tú le quieres dar a la comunidad. Claro, por ejemplo, claro. Wii vendió la leche y en cuanto llegó Wii U cortaron, pero de golpe y porrazo. Bueno, que Just Dance sigue vendiendo, ¿eh? En Wii. Bueno, eso sí es verdad. No, pero es verdad, llevas razón. Hay de todo, ¿no? Depende del cariño que le tengas, de la inversión que te cueste sacar el juego y de los beneficios que te dé. Así que ahí está. Bueno, ha salido una actualización en Xbox One. No nos podemos detener demasiado, pero bueno, simplemente decir que ha incluido la función Arena para que se hagan torneos organizados por la ESL, que también te vas a poder conectar a redes Wi-Fi que requieran contraseña o autentificación a través de navegador, como puede ser en un hotel o en la universidad, si hay algún loco que se lo lleve. Y un montón de cosas más. Ahí está, ¿vale? No queríamos dejarlo fuera. Y simplemente terminar diciendo que Switch le está yendo muy bien. Lo hemos comentado, que a nivel de ventas está funcionando perfectamente y que según fuentes internas de Wall Street Journal, Nintendo ya ha decidido doblar la producción de la consola para satisfacer la demanda. Y ojo, porque ese incremento sería de los 8 millones previstos inicialmente a 16 millones de unidades, fabricadas en el año fiscal, que va de este marzo de 2017 a marzo de 2018. 16 millones de unidades, ¿eh? Que su objetivo es vender a los consumidores 10 millones. Más que Wii U. Uf, es... yo de verdad quiero ser optimista, pero a partir de ahora lo importante son los juegos, si no esto se va a venir abajo. Si cumple con un triple A por mes, pues lo irán llevando, ¿eh? Yo no dudo de que cumpla Nintendo. Si el problema son las hacer. Nintendo tiene muy claro el plan. Yo creo que el plan estaba marcado, ellos lo tienen todo muy básico, pero la CER yo no las veo saltar, yo no veo que... De hecho, fue a anunciar esto Nintendo y sus acciones en bolsa subieron disparadas, porque claro, esto es una cosa buenísima para la compañía. Pero la CER no están anunciando cosas, de hecho, todo lo contrario, ¿no? Mass Effect no va a salir, que si este de South Park tampoco va a salir, yo no veo la CER muy, muy esperanzada en la consola y la verdad que eso me apena bastante. Yo espero que en L3 se revierta la situación, ¿no? Que todo el mundo se sume al fenómeno Switch. Esperemos. De momento, esos 2 millones iniciales creo que ya los han cumplido. O sea, en ese sentido, creo que van por 2,5 o una cosa así, los últimos datos. O sea, que esas previsiones de momento van muy bien. Yo no sé si es la verdad, pero he escuchado que en Amazon no la puedes comprar ahora mismo. Y es verdad, que hay varios, sí, que no puedes. Tú ahora mismo la pides en Amazon y no te la ponen, te la darán. Te dicen que te la darán en un tiempo, que la puedes pagar, pero ya te la llevarán. Y hay muchas tiendas en las que no está. Yo me he fijado en el centro comercial cerca de mi casa y sí está. De momento hay un montón, pero tú puedes comprártela. Sí. Pero que se ve que las grandes superficies ya están empezando a faltar. Sí, bueno, de hecho, el tema de Amazon lo voy a explicar porque es bastante curioso. Resulta que en otros países, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, no sé si han enviado menos unidades o que lo ha petado más todavía, pero se agotó. Entonces, desde los foros, desde las comunidades, insistían, oye, si queréis comprar una Switch, la gente de Alemania, de Inglaterra, pedidla a Amazon España, que allí tienen. ¿Qué ha pasado? Es verdad que todo el resto de Europa ha pedido su Switch a Amazon España. Entonces, nosotros los españolitos de a pie, que sí teníamos nuestra Switch, ahora ya no hay. Eso es lo que ha pasado. Pero es como dos realidades, ¿no? Porque por un lado está Amazon, pero luego, lo que dice Juanjo, yo veo Switch a mansalva en cualquier tienda que tengo por aquí en Fuenlabrada, ¿eh? Entonces, bueno, no sé si es que la distribución a través de cadenas así rollo Amazon o por internet es diferente, pero aquí no hay escasez. Yo no he visto un fenómeno como ocurrió con Switch, que era imposible encontrar una, ¿eh? Yo lo que tengo entendido es que si tú la pides online tienes problemas. De hecho, sé de un caso de una persona que la pidió en MediaMark online de salida y al final tuvo que anular la venta porque se la daban en abril. Y anuló la venta, se fue al MediaMark físico, al MediaMark que había, a lo que era, a la tienda, y había, y la compró. Así que para comprarla online está teniendo problemas de escasez de estocaje, pero en las tiendas físicas sí que suelen tener aparatos, así que así está el problema. Bueno, pues ahí está. Tenemos que cerrar ya el tema de las noticias. Una semana flojilla y un programa también un poquito flojillo. Pero vamos a pasar a un tema musical que lo has elegido, Juanjo, un poco por la semana Sonic, ¿no? Sí, bueno, la verdad, lo elegí porque me acordé de cuando lo trajiste en tu sección y me dio tan buenos recuerdos que me puse a buscar la canción y tal, y vi una versión así remasterizada que tiene muy buena pinta y creo que es digna de estar en el programa. Muy bien, pues vamos a escucharla, a ver qué tal, la versión de Master System, y volvemos con la opinión de mierda. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Aquí estamos de vuelta con este opinión de mierda, que hoy va a ser una opinión de mierda conjunta, va a ser más una reflexión que un debate con opiniones enfrentadas, porque yo creo que hay ciertas cosas en las que hay unanimidad y tenemos que estar de acuerdo porque no cabe otra. Y esta semana está relacionado el tema con lo ocurrido con Mass Effect y en general con ese odio que impera en las redes sociales, esa toxicidad que, como digo, mueve a las comunidades últimamente, y también de qué forma el papel de youtubers y medios de comunicación con esa etiqueta tan mal llamada influencers, ejercen en lo que nosotros vemos y jugamos. Así que si os parece, vamos a abrir el melón. Yo creo que aquí, de entrada, este tipo de cosas sabemos que cada vez ocurren más, pero no sé, ¿creéis que si Internet hubiera existido, yo qué sé, en los 90, de la forma en la que está hoy, obras como Final Fantasy VII, Ocarina of Time, o cualquier clasicazo que se os venga a la mente, ¿seguiría siendo un clasicazo? Yo creo que no, ¿eh? O sea, yo creo que al final, o puede que sí, es un poco de conjeturas, ¿no? Pero a medida que vamos avanzando la sociedad, detecto como que al final todo se vuelve mucho más tóxico, ¿no? No sé si ha sido por la aparición de Internet, posiblemente sí, haya aspectos en los que sí, pero es verdad que mirando hacia atrás, veo que o era un mundo muy, muy inocente todavía, o inexperto, pero antes no había tanta discrepancia, tanto. Sí había guerra, ¿no? En los 90 todo el mundo sabe, ¿no? Sony contra Nintendo. Sí. O sea, Sega contra Nintendo. Pero creo que era una guerra limpia, ¿no? O sana. Pero yo creo que hemos desvariado mucho. Ya no sé. Solo en la industria, sino en general, en todos los ámbitos. Fútbol, política, todo, todo. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que ahí Juanjo, si fue una guerra sana o no, él lo podrá saber mejor que nadie, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Bueno, sana en cuanto a que éramos niños, jóvenes e inocentes, ¿vale? Pero eso también tenía su contrapunto, y es que, claro, cuando eres un niño, si el otro al final te toca mucho las narices, pues acabas cogiendo una piedra y tirándosela a la cabeza, ¿vale? Que quiero decir que yo he visto en el patio del colegio, he visto cosas, peleas Mario y Sony, y he visto puñetazos por eso. Pero claro, éramos niños de 10, 12 años, y claro, pues no, tú no, personas no llegan a ser ni personas, son niños, ¿de acuerdo? Hablando mal y pronto. El caso es que sí ha cambiado, y para mi gusto ha cambiado a peor, en general, por todo, como ha dicho muy bien Aitor. Porque tú te pones a mirar, por ejemplo, la prensa del corazón, y antiguamente estaba el Hola y el Pronto y todo eso, todas esas revistas que leía mi madre, y eran revistas más o menos respetuosas con quien escribían. Pero ahora te ves a estos del tomate o los programas estos que hay ahora, que yo la verdad no sé ni cómo se llaman, los programas estos del corazón, y ves que son más irrespetuosos, ¿no? Que van hablando mal o que venden su vida a las personas de mala manera, que sigue haciendo bolos y vendiéndose. Al final es una perversión entre el que lo ve y el que lo hace. Y no sabes quién es peor de los dos, sino el que te está ofreciendo esa mierda, hablando o diciendo las claras, o el que está consumiéndola a gusto, ¿no? Entonces, yo, mi pregunta que me hago es, ¿nadie ha sabido educarnos hacia lo que íbamos? ¿Estamos mal educados? No creo. A ver, yo creo que hay dos factores que antes no existían, o no de la forma de hoy en día, y que lógicamente pervierte todo, ¿eh? Lo habéis dicho, fútbol o lo que sea, o videojuegos. Uno, la sobreinformación. Creo que ahora hay un exceso de información. He leído críticas porque Mario Kart 8 en Wii U va a 59 FPS. Que de verdad, que es que esto hace 10 años hubiera sido un chiste. No, pero te lo digo en serio, guerras de verdad, porque va a 59 FPS. Y eso es fruto de la sobreinformación, de que ahora no nos saciamos con lo que nos cuente una compañía o nos cuente una nota de prensa. Queremos saber más, más, más. Y cuanto más sabemos, lógicamente hay un vacío cada vez más grande y más inabarcable, ¿no? Eso por un lado. Y luego el otro es el tiempo. El tiempo del que disponemos en 2017 no es el mismo que en los 90. No solamente por la edad, sino por las obligaciones, por el trabajo, por una serie de cosas, ¿no? Que nos afectan. Y al final, si tienes 3 horas para jugar y ahora salen 500.000 juegos al mes, mira marzo, ¿vale? Este marzo, pues no se disfrutan al final las cosas igual. Antes te comprabas el Final Fantasy VII y eras el único juego que tenías en 3 meses, a lo mejor. Y todo eso afecta. Bueno, cuidado. Antes no te comprabas el Final Fantasy VII. Te lo regalaba. Vamos a empezar por ahí. No. Te lo pirateabas. De acuerdo, joder. Yo he tenido más juegos, es que es así, yo he tenido más juegos de Play que de cualquier otra consola, pero ninguno era original. Es que, y como yo, la mayoría bueno, de personas... Bueno, vete más para atrás, si quieres, ¿vale? Yo te hablo de Play porque es lo sí, que yo he vivido. Si nos vamos más para atrás, era como tú has dicho. Tú tenías 4 juegos y además algunos ni los elegías tú. Llegaba tu padre, se iba claro, a la tienda, a eso me refiero. Le preguntaba de la tienda y encima de la tienda le vendía el que no vendía de normal, es decir, sí. Toma este. Y te jalaba un truño, pero era tu truño. Era tu truño, cuidado. A lo mejor el juego era una mierda, es verdad. Sí. Que hoy en día es que no le dedicarías ni una hora, pero ese juego lo quemabas hasta el final y descubrías todos los secretos que tenía, ¿no? Porque era tu juego, cierto. Era el que tenías. Uh-huh. Ahora la propiedad, tu juego se ha perdido. Porque en Steam nos dan 500.000 títulos, ¿es verdad? Bueno, Steam o lo que sea, ¿eh? No, y el problema también, aparte, tú has mencionado que ahora tenemos menos tiempo, y tal, pero es que ahora los chiquillos de ahora, que sí que tienen más tiempo que nosotros, obviamente, tienen más tiempo libre, tienen una figura que antes no existía, y es el del youtuber, el influencer, que les dice cómo tienen que pensar. Entonces yo creo que el problema es que nos están maleducando, o no nos saben educar. O hay que intentar por lo menos educar a las nuevas generaciones cómo ver las cosas. ¿Qué responsabilidad se le puede dar a un youtuber? Decimos un youtuber porque es quien se expone públicamente, ¿no? Pero bueno, uh-huh. También yo que sé, un presentador de televisión o cualquier persona que tú veas, ¿no? Como una figura pública. Pero ¿qué responsabilidad tiene el Rubius? A lo mejor cuando subía vídeo tampoco eligió que lo viesen 500.000 niños, ¿no? ¿Hasta qué punto su contenido depende de quién lo vea, no? No sé. Yo lo que quiero decir es que tampoco el youtuber hay que condenarlo a muerte como si fuera una malísima persona ni nada. Lógicamente, como toda figura pública, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. También hay gente que se lucra con eso. Igual que está Sálvame, que se lucra del odio, de la carroña, están haciendo ese movimiento en YouTube, que a lo mejor hace 5 años no existía eso en YouTube. Y ahora sí. Ahora pues sí. Contra eso hay que luchar, yo creo. Pero el problema es que... ¿Pero cómo se lucha? Tú podrás pues luchar educando a la gente. Yo, por ejemplo, yo no veo Sálvame. Uh-huh. Pues, y yo de la misma manera que yo no veo Sálvame, yo no veo este tipo de contenidos. Pues yo, si ya tengo un hijo o lo que sea, pues yo le educaré para que ese tipo de contenido pues no le manche. No le manche su mentalidad, manera de ver los videojuegos. Eso lo puedes hacer tú, Aitor, que tú sí estás en esta generación. Pero es difícil decírselo a... Yo te lo digo por mí. Yo, para la edad que tengo, yo me veo muchas veces que yo hago cosas que no hace la gente de mi edad, ¿no? Yo a mi hija, pues yo veo los vídeos que ellos ven en YouTube, me pongo con ella y yo intento, pues lo que tú estás diciendo, educarla. Yo mismo, personalmente, pero porque yo consumo YouTube. Pero la mayoría de gente que yo conozco no ve YouTube. no de mi edad, me refiero, padres de los niños de ahora. No, claro, no están en ello porque son de otra generación y no se han interesado por esto. Ellos son, pues yo qué sé, ven la tele normal y corriente. Y entonces, claro, no le puedes pedir responsabilidad, entre comillas, a quien no sabe. Es como cuando yo era crío, o no hace tanto, estos padres que a los críos les compran el GTA con 10 y 12 años. Pero, tío, ¿no te estás dando cuenta que le estás comprando un juego en el que puedes, yo qué sé, tirarte a las putas, hablando mal, es que es así, y se lo compran, pero porque no lo saben? Como es el juego que tienen todos, pues se lo compro porque no va a ser el único que no juega al GTA o al Call of Duty. Y claro, ahí es donde está el problema, educar, no es educar al gamer, es educar al que tiene que controlar al gamer. Pero es difícil. Viendo ese tema, o poniéndonos en esa tesitura, diríamos, bueno, pues ahora yo creo que cada vez nos vamos especializando más, las nuevas generaciones van, están más afines a lo que pasa en YouTube, tal y cual. La cosa debería ir a mejor, pero no es así, es que vamos a peor. Es que estas cosas, yo creo que es el efecto Risto Mejide o algo así, porque es que esto no existía antes. Sí, pero porque está pasando, hay como dos tipos ahora mismo en YouTube, por hablar de YouTube, ¿no? Dos tipos de youtuber, el youtuber intencionado y al que esto le ha tocado de forma accidental, casi como un regalo. Quiero decirte, ¿cuántos youtubers hay famosos que ahora mismo tienen 15, 16 años? ¿Qué tipo de responsabilidad le puedes pedir tú a un adolescente de 15 años? Yeah. Que lo que hace es ponerse delante de una cámara, es que tampoco son profesionales de la comunicación. Entonces no hay ningún tipo de filtro, y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El problema, porque eso no se puede medir, el problema es cuando se hace de forma intencionada para hacer daño o para polarizar a la gente. Y yo no tengo reparo en decirlo. Uno de ellos es Sassel. Pero eso se nota. Se nota, pero la gente cae. Cuando nace el término pipero, por ejemplo, eso hace un daño. Hace un daño porque estás dividiendo a una comunidad que al final es un hobby común. A mí me da igual las compañías. Pero eso genera visitas. Y ese es el problema, que al final se lucran otros. Ya, pero yo esto ya lo he comentado a vosotros, pero lo quiero decir también aquí en abierto. Yo a este hombre lo conozco ya de hace años, ¿vale? Porque yo al que seguía, yo seguía a Slobulus, que es realmente el mentor, entre comillas, de este hombre. No digo mentor porque a ver si me estoy metiendo donde no debo. El caso es que Slobulus es un señor que hace vídeos de YouTube, es una persona seria, una persona, para mi gusto, muy buen youtuber, que trata la información de una manera respetuosa, ¿no? Sí. Bastante bien y un buen comunicador. Tiene su podcast, Viciados, que a la gente le anima a que lo escuche porque está muy bien. El caso es que este hombre hacía vídeos en común con Sassel y eran unos vídeos muy buenos, muy divertidos, muy amenos. Y después Sassel, por lo que fuera, se fue a hacer sus vídeos personales particulares a su propio canal. Y hacía los vídeos en un principio, los hacía muy parecido, bueno, muy parecido, en un tono similar al de Slobulus. Y después, poco a poco, se fue cambiando la temática, que yo no digo que sea ni buena ni mala, simplemente diferente ya, Juanjo. Pero el caso es que, no, sí. que quería acabar. Sí, perdona. Este hombre, al principio, tenía muy pocas visitas, pero a partir de cambiar la manera de actuar, empezó a subir en visitas. Y yo creo que al final, si el problema no está en él, está en quien lo no, ve. No, pero vamos a ver, no, influye todo, ¿vale? El que lo ve y el que lo hace, porque al final... Pero éticamente te estás vendiendo, claro, tío. Sí, pero yo he dicho Sassel, pero no es la historia de Sassel, Sassel me da igual. No. Pero es que como Sassel hay millones, o lo que él ahora mismo es la cabeza visible. Y ese es el problema, que al final se miran otros intereses, al final todo está es muy tóxico. A mí cuando alguien me viene a tachar de algo, yo qué sé... ya digo, de pipero, nintendero, xboxero, como se llame, me da igual. Es que es ridículo, al final son etiquetas que crean ellos mismos, ellos crean esos problemas porque les compensa crear una comunidad fiel a base del odio a otros. Y ahí no sé quién tiene la responsabilidad, incluso si YouTube como plataforma tendría algo que hacer, porque al final es incitación al odio en muchas ocasiones, ¿eh? En muchas ocasiones es incitación al odio, del insulto, y que tú te metes en los comentarios de ciertos vídeos... Y es que sales horrorizado. Es un problema del sistema, Sergio. Para mi gusto no es problema ni del que lo ve ni del que lo hace. Es que el sistema, al ser... No, pero si no se viera, no se haría. Eso lo tenemos todos claro. Claro, claro, es que esa es la historia. Pero ¿por qué se hace? Porque hay más visitas. ¿Y por qué quieres más visitas? Porque quieres, supongo que querrás más dinero. Claro. Digo yo que lo harás por eso, tú lo que querrás por dinero, es que sí, sí. Lo harás por dinero. Y el problema es que cuando tú haces las cosas por dinero, ya no lo haces, ya tú... La evangelización, la educación, te importa poco. Tú ya lo que quieres es público para seguir subiendo lo tuyo. y al final tú es lo que a lo que te llama la, el mercado. Lo hacen también la, lo, las páginas de videojuegos. Las páginas de videojuegos no quieren educar. Las páginas de juego lo que quieren es que tú entres y cliques. Al clickbait. Claro, pero es que coño, es que esas sí, personas tienen que comer. Claro, es que ahí ya entran otros factores, que es la supervivencia, ¿no? Como medio, como profesional, bueno. Pero sigue siendo muy reprobable a nivel ético, eso, sin dudarlo. Pero al final, lo que ha ocurrido con Mass Effect, por ejemplo, yo cada cierto tiempo tengo una conversación recurrente cuando hablo con mis amigos de lo que pasa en el mundo, de que es que Menganito ha robado, ¿no? Este político, no sé qué. Lo del autobús de Azteoir. Uh-huh. Al final, la conclusión a la que llegamos es la frase: hay gente para todo. Y es verdad, nosotros vivimos en una burbuja o con gente que piensa como nosotros y creemos que todo el mundo es igual. Pero cuando tú ves que miles de personas han atacado a una mujer por el hecho de ser mujer, diciéndole vete a fregar, te has cargado mi juego favorito, no sé qué, es que esa gente existe, ese es el problema, que aunque no lo veas, va a seguir existiendo en YouTube, en Twitter, en los foros o en la vida real. Y ese es el problema, que eso está ahí. El problema es eso, que si son cuatro gatos, ojalá se queden en cuatro gatos y no contaminen al resto del mundo, porque no todo el mundo tiene las ideas tan claras como nosotros que estamos aquí. Ese es el problema, es que tú te pones a mirar y dices, parece que esto no tiene solución, que esto para lo único que va a ir es a peor. ¿Cómo puede revertir esta situación? Porque sí, a ver, mi solución sería eso, el educar, ¿no? El saber educar a los tanto a los lectores como a los viewers, a todos, a los oyentes, a todo. Pero es que es tan complicado, es un proceso tan lento también, y no sé si eso llegará a funcionar algún día. No sé si volveremos a la niñez a la que empezó todo esto de los videojuegos. Sí, yo creo que parte del problema está en la edad del consumidor. Vale, esto es muy nuevo. YouTube tiene muy poco tiempo, no tiene 10 años. Entonces, claro, los consumidores de YouTube, pues vosotros sois los más mayores. Bueno, yo soy el más mayor, pero yo soy una. Mi generación no va en esto. Nosotros somos los raros. Lo normal es que los más mayores seáis vosotros los que tenéis 25, 23, esa horquilla de edad. Pero los más jóvenes, pues son niños. Es que son niños. Y los niños no saben muchas veces. No saben ni lo que les gusta. Eso se hace con el tiempo. Y tú lo ves para reírte, pero lo que tú haces para reírte es dinero que le está dando otra persona. Claro. Y esa persona lo que hace es lo que haga falta para que tú te rías para ganar dinero. Y es el propio concepto, porque ahora que estabas hablando me pongo a pensar, ¿vale? Yo conozco a gente que, por ejemplo, en vez de encender la tele, pues se ponen un gameplay de, yo qué sé, de Nier Automata, ¿vale? Pero claro, ahí entra el tema de que juzgan o dan una opinión a raíz de un vídeo, y el videojuego no es un vídeo, no es algo pasivo, sino que tú eres un agente activo que tienes que participar en él. Entonces, si estás viendo un vídeo de una persona que sí que está jugando y te está diciendo, es que a mí no me gusta porque no responde bien el mando, pues tú ya lo asocias o haces el paralelismo a ti mismo, pues tú dices, vale, pues eso significa que es que el juego no va bien, pero no te está pasando a ti. Entonces, claro, el problema es de base, es del propio concepto que está mal. En ese caso en concreto te voy a decir una cosa, eso se ha hecho siempre, ¿eh? Y te explico cuándo. Antiguamente se hacía con las máquinas recreativas y me parece una tontería, pero yo era cuando era pequeño, yo no podía jugar muchas recreativas, primero porque no tenía mucho dinero y segundo porque era malo. A ser niño, pues no sabes jugar, tú pues haces lo que puedes, de vez en cuando te gastas 5 duros en la máquina, pero los pierdes. Entonces, para aprender, lo que hacía es que te ponía al lado de un mayor que se ponía a jugar al Street Fighter o al Golden Axe o al que fuera, ¿de acuerdo? Y entonces tú veías un gameplay en live, en directo, en vivo, en ese momento. Y eso ahora se sigue haciendo, pero se hace en YouTube. El problema es que antes se hacía de otra manera, claro. Pero porque habían otras cosas. Pero no una cosa que pase ahora exclusivamente. Ha pasado, te digo que yo he estado tardes completas metido en un salón recreativo viendo a otros jugar. Que es así, que se ha hecho sí. De una manera distinta. Y no lo veo ahí, yo no veo el problema. Pero es diferente, quiero decirte, la persona que está jugando a la recreativa y tú estás detrás, no está jugando para que tú lo veas. Tú puedes verlo, por supuesto, pero no lo hace para eso. No, y que no se pone una cámara delante y te mira a los ojos en la cámara diciéndote, aleccionándote a decirte, no, es que esto está mal, este juego no vale una mierda. Ese te está hablando directamente a ti. Y no a una persona que está mirando la recreativa, sino a 1.500 o 2.000 personas. Sí, pero que es verdad que hay diferencia, es bastante diferencia. Pero lo que también te digo es que mucha gente jugaba para que lo vieran, ¿eh? Porque el que se ha pasado la máquina 30 veces y juega una 31 es para, pues eso, para sacarse la chorra y decir, mira, aquí está el tío y aquí cuanto más tenga yo alrededor, pues soy el más chulo de todo el salón recreativo. Eso no es malo, quiero decirte, pero también pasa en YouTube con la racha que he hecho en Call of Duty. Si eso no tiene nada de malo, ni me parece estupendo. El problema es la gente que impregna eso de un mensaje o de un contenido que no es meramente el juego. Sí, el aleccionamiento. Se alecciona a la gente, y eso es así. Y también yo creo que uno de los problemas está... Mira, yo una de las cosas buenas de la comunidad del videojuego en su inicio, yo hablo de hobby consolas, que fue... Yo compré el número de hobby consolas y estuve comprando números hasta muchísimos números. Tengo una carta publicada, vamos. Quiero decir que sigo consumiendo hobby consolas como la mayoría de gente de mi generación, puntual. Pero eran educadores, porque yo recuerdo en el primer número que alguien mandaba una carta, que no sé si era real o ficticia, inventada para el hecho concreto, que llamaba al cartucho, le llamaba cinta, ¿de acuerdo? Y entonces en la respuesta de Jen, que ya era Jen en el número uno, le decía, mira, no se llaman cintas, se llaman cartuchos. Esa simple tontería era educación. Te estaban enseñando cómo era el asunto. Y eso al principio era así, porque éramos niños y eran personas mayores. Sí, pero quien lo hacía se supone que era un profesional. Claro, por supuesto, eran periodistas. Pero claro, eran periodistas nuevos en el medio, no tenían ni idea, supongo, habrá que hablar con ellos, pero digo yo que además con sus limitaciones no podían escribir como ellos querían, claro. Te estaban escribiendo para niños, estaban educando. Y eso era algo muy bonito que nos enseñaron, que era un shooter, te enseñaban que era un plataforma, porque tú era un Mario, el juego del Mario o el Mega Man, y tú ya aprendías las diferentes mecánicas, diferentes cosas. Claro, pero... Y eso se ha perdido totalmente, sí, pero, Juanjo, con el tema económico. Eso me lleva también al dilema de, ¿era mejor antes que éramos unos ignorantes, que no sabíamos nada, o al exceso de información que hay hoy en día, que ocurre todo lo contrario? Es que no sé qué es peor. La ignorancia es la felicidad, dicen. Bueno, eso sí. Eso sí. Luego también está el tema del tipo de humor que busques. No es lo mismo que, por ejemplo, quieras buscar un vídeo humorístico, yo que sé, de Muzka, ¿no? Por ejemplo, que tiene un humor, pues te vale. Y luego está ese humor ofensivo que dices, por favor, no. Y hay gente que le gusta. Y dices, ¿por qué? Pero bueno, hay que respetarlo. Sí, es ese humor en el que solo te ríes tú, o los que piensan como tú, ¿eh? Ese humor es que es buenísimo. Yo digo, ¿de qué te estás riendo, tío, si solo te ríes tú? Tienes que hacer algo que haga gracia para todo el mundo. Entonces, ¿cómo hace Muzka? Muzka, que era buenísimo, una pena que ese youtuber lo dejara, hacía una cosa que era para todo el mundo y te reías porque tenías que reír. Claro, yo que tengo 37 me partía el culo. Y que con criticaba un juego, pero tú sabías que eso se enmarcaba dentro del humor. Claro. Es diferente. El problema es cuando la barrera es un poco difusa. Al final no sabes si es humor, si... Personal, ¿no? O qué, o es algo personal. Bueno, tenemos que dejar el debate aquí. Me encantaría, de verdad, seguir porque es apasionante. Pero el tiempo es el que es. Únicamente, igual que he mencionado a Sassel y hemos mencionado a Muzka como un ejemplo contrario de lo que se hace bien y lo que se hace mal, quiero dar otros dos youtubers que a mí personalmente me encantan y que lo hacen estupendamente bien, que es Scanliner, que es apasionante los reportajes que hace, y luego Defree Critical, que también es buenísimo. Lo que quiero decir es que hay de todo. Hay gente que lo hace muy mal, como todo en esta vida, y gente que sí que se lo curra y que, oye, me encantaría que tuvieran las mismas visitas o más que quienes se esfuerzan, por supuesto más, que quienes se esfuerzan en construir odio, ¿no? En cimentar todo en base al odio. Tú que has dicho eso, que me parece, bueno, lo voy a seguir ahora mismo. Lo mismo digo para el Lobulus, ¿eh? Que la gente es Lobulus en YouTube, que me parece un tío genial. Bueno. Si te gusta el retro, tiene dos canales, el suyo que se llama el Lobulus y Generación Actual. Y vamos, me gustaría mucho que subiera muchísimo porque es un tío... Como la copa de un pino que merece la pena estar ahí arriba. Pues no me voy a quedar yo atrás, voy a decir uno. Yo a Richard Betacode yo le recomiendo a tope. Buenísimo, sí señor. Muy estupendo. Bueno, pero eso, que nosotros aquí no estamos diciendo lo que la gente tiene que ver. Nosotros ya está claro que esto es una opinión. La gente lo puede coger y o no si no le interesa. Ya está, vámonos con Dando la Nota, esta vez edición deluxe. Y vuelve dando la nota a mi microsección, pero esta vez un poquito diferente. Edición Deluxe, no va por Sálvame Deluxe. Vamos a pensar que va por un McDonald's o por lo que te puedas pedir. ¿Por qué? Por Mario Kart Deluxe. Ay, si es que se me van las mejores. Es verdad, por Mario Kart. Bueno, estoy dando la nota Deluxe, a diferencia de otras veces que lo que yo hacía era traer fragmentos de canciones, de juegos, y los comparábamos a ver si había un plagio, posible plagio o no. Esta vez he tirado la casa por la ventana. Con ese anuncio de Sonic Force me he dicho: oye, Sergio, pues ¿por qué no das tu opinión de lo que te parece Sonic Force versionando el tema principal del juego? Además, tiene una cosa muy graciosa, porque va a ser la primera vez en la historia de este podcast que los que escuchéis, los oyentes que escuchéis el programa una vez ya editado, vais a oírlo bien. Aquí mis compañeros lo van a oír con una mezcla mal montada, horrible. Pero bueno, es un privilegio que tenéis todos los que os habéis metido a escuchar el podcast. Así que nada, vamos. Espérate, que le doy al rec. No. Eso me puede comprometer bastante. Vamos a ver lo que yo pienso de este Sonic Force. Sonic, sí, rollo 3D bueno, y esta vez voy a creer que estará bien. Y adiós al Knuckles Matón y al erizo patilargo, no hay Sonic Lobo ni un caballero medieval. Viva Sonic menor de Sega, puesta adiós al ciclo de Sonic. Es hora de que pueda volver a creer. Soy seguro y esto es solo por mi bien. Dame rueda de la buena, sí. Sécate, amor. Quiero salvar el mundo corriendo con mis pies. Ha llegado la hora de tener fe. La América vuelve. 2017 con Sonic. Bueno, el tema principal era muy cortito, nada más que duraba un minuto y medio, así que... Con mucha fuerza, enhorabuena, ¿eh? Porque sí, señor, ojo, para sí. Hacer una letra con un ritmo tan rápido, ¿eh? Es que fue hace dos días que estaba en la cama y dije, hostia, qué temazo tiene Sonic Force. ¿Verdad? La banda sonora, si podéis escucharla, vamos, el trocito que ha salido, porque es apasionante, de verdad, flipante. ¿Qué? Te vino la inspiración ahí, pum, en la cama, sí, ¿no? Sí, sí, y sí, sí. Te agravar, dije, hostia, esto le pongo yo letra, queda de miedo. Así que ahí está. Bueno, tenemos que ir cerrando ya el programita de hoy, que ha sido un poquito diferente, perdonadnos, pero bueno, las cosas salen como salen. Y todo llega a su fin, como digo, así que nos tenemos que despedir. Tony se despidió hace ya mucho tiempo, se tuvo que ir. Estuvo nada más que para eso que estamos jugando, pero hay que valorar que hiciera el esfuerzo por lo menos. Porque claro, esto es lo malo de grabar a través de las ondas digitales, que cuando se te estropea algo, el tema técnico, pues te chafa completamente. Pero los que estamos aquí, Aitor, ¿qué te ha parecido todo a pesar de las adversidades? Bueno, creo que lo hemos sacado lo mejor que hemos podido, espero que lo valore la gente, que hacemos el gran esfuerzo de intentar sacar los programas lo mejor posible cada semana, según nos vienen las adversidades. Pero bueno, muy contento, el debate me ha parecido muy muy interesante, la verdad. Esperaba que pudiéramos sacarle tanto jugo así en un inicio, y muy contento, la verdad. Ahora ya que ha pasado un poco la época de Zelda, estoy mirando a ese Yooka-Laylee que también... Yo soy de juegos que tengo que esperar muchos años y ese ya es mi próximo objetivo. Ojalá salga igual de bien que el Zelda, ¿eh? Puestos a comparar. Bueno, yo lo jugaré en muy Switch. Alto, ojalá. Bueno, bien. Juanjo, nos despedimos también. Bueno, desde aquí mi agradecimiento personal a Tony por el intento, que me parece encomiable. Mis disculpas a los oyentes por los problemas que hemos tenido, tanto Tony como yo con el ordenador, que estoy aquí a duras penas. Y nada, que como siempre, que lo pasen muy bien, que disfruten mucho jugando videojuegos y que nos vemos en la siguiente. Pues sí, Tony, ya sabéis, no ha podido estar. Pero muy interesante este debate, de verdad. Emplazamos a los oyentes a que de verdad, si les interesa el tema, de verdad, nos pongan un comentario en este podcast, en iVoox, en Twitter, donde quieran, pues contándonos un poco qué piensan ellos al respecto. Si siguen algún youtuber, si yo qué sé, o alguna revista, alguna página web, que digan, oye, no me fío de los análisis de ningún sitio, pero de este en concreto... Sí, ¿y por qué? ¿Sabes lo que me gustaría? Que lo acabo de pensar ahora mismo mientras estaba hablando. Podrían proponer debates, porque nos las vemos y las deseamos muchas veces para buscar algún debate, algo que no sabemos lo que les puede interesar, lo hacemos por ellos. Y estaría bien que cogieran y plantearan alguna cosita de la que les gustaría que hablásemos, y si lo vemos viable y tal y que tiene enjundia, pues podríamos tratarlo. Así que de verdad, si hay algún tema del que queréis que hablemos en el programa, aquí estamos para escucharos, por supuesto. Y antes de despedirnos, los que habéis comentado la semana pasada, Antonio, Lázaro, buen programa, chicos, me han entrado unas ganas de salir corriendo a comprarme la consola. Lo dicho, chicos, muy buen programa. Pues muchas gracias, Lázaro, de verdad. Se agradece muchísimo ese cariño y ese apoyo semana tras semana. Como también el de Anónimo, que ha vuelto, nuestro querido Anónimo, a decirnos, pues eso, que le ha gustado mucho el programa y que, Juanjo, que te sigue como siempre. Va por ti. Ya, a ver si se pone ya nombre este hombre o mujer o lo que sea, que necesito saber quién es. Ya me tiene... El problema es que no le vamos a creer, va a ser. Exacto, porque además hay otro comentario de otro anónimo y ya no sé si es que es el mismo. Si es el mismo o no. Claro, aquí me tiene en vilo. Y bueno, gracias a todos los que le habéis dado me gusta, de Pit51, Exton Sex, Igor Usan, Roxax96, Fox, Antonio Lázaro, Muca Cola, Fede Ors, Raúl Serrano Ballesteros, Cafasán, Salore, Abraham Ortega, Ikari, Javier Caminero y Zafirus. Muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene, esperemos que en condiciones y con la calidad pues que merecéis. Así que nada, adiós. Chao, chao. スーパーロボットマジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の心を変えるだろう飛ばせ